Vamos a escuchar la palabra Jorge Alonso. Mi compartición con ustedes, aunque el comandante Galeano dijo que no era compartición, yo me diría que era segunda, se llama Tras el pensamiento crítico. Agradezco al zapatismo la generosa y gratuita invitación a participar en este seminario porque me considero parte de la gente común. El conocimiento se ha ido construyendo por medio de un trabajo de muchas personas de diversos tiempos y en debates de momentos dados. Hay quienes se suben al pensamiento de otros para poder ver más lejos. No pocos argumentos van fluyendo por cauces prestados para poder desembocar en algo propio. Reconocerlo es evitar un despojo o un plagio. Si un pensamiento crítico prospectivo resulta una demanda urgente ante la actual situación tan oscura y peligrosa, un pensamiento crítico que analice lo que sucede sigue siendo muy vigente. Para propiciar un pensamiento de este tipo, resultan pertinentes, creo yo, las comparticiones densas de las propias experiencias. Al tratar de compendiar mi actividad que se desenvuelve en el medio académico, constato que tratando de aprender del zapatismo y de algunos colectivos inspirados en el mismo, que están desplegando su actividad en el medio jalisciense, soy de esos alumnos que, como ayer dijo Gustavo, tienen déficit de atención y soy de muy lento aprendizaje. Nuestro medio académico en la educación superior está impregnado tanto por sus contenidos como en las formas de enseñanza por la reproducción de la racionalidad e ideología del capitalismo neoliberal. Y si veo lo que hacemos los que decimos que no estamos de acuerdo, poco hacemos para resistir y combatir esa tragedia educativa. Tendríamos que estar propiciando la generación de un pensamiento crítico ante este voraz capitalismo destructor de la vida en el planeta. Y para poder quebrar esa dinámica, los primeros pasos que deberíamos hacer y que yo trato de hacer están enmarcados en una autocrítica de nuestro ser. Y algo de esto es lo que yo pretendería compartir con ustedes. Y entonces aquí viene mi primera gran cita, que es la tutoría de un seminario crítico. Es decir, muchas de las cosas que les voy a decir aquí no las iré yo, sino las aprendí con colectivos. Fui invitado a participar en un seminario que versaba sobre movimientos de resistencia, sus sujetos y sus prácticas, el cual estaba integrado por comunidades de base del sur de Jalisco, ambientalistas del Salto, del Bosque del Mixtecuil y de la Barranca del Río Santiago, indígenas cocas de Mezcala, jóvenes anarcopons y uno que otro académico y periodista crítico. Estos colectivos y personas en su actuar diario avanzaban tratando de ponerse al margen del capital y del Estado. Reconocían estar entusiasmados por el zapatismo, y ahí tuve que irme desprendiendo de mis anteriores amarres intelectuales. Quisiera resaltar que la forma en que dichos colectivos propiciaron que cuestionara mis antiguas certezas no fue por medio de discusiones abstractas. Dejaban que yo les expusiera mis puntos de vista tan arraigados y tan dogmáticos y respetaban mis tiempos. Pero exponían en contrapunto sus experiencias concretas por medio de las cuales me fui percatando de otras formas de hacer y de pensar. Sus prácticas y reflexiones me fueron llevando a abandonar mis viejas seguridades mentales. En dicho seminario prevalecía el reto de pensar epistémico, ético y político. Constataba yo construcciones de relaciones sociales de apoyo mutuo, horizontales, con la autonomía como práctica y al mismo tiempo como proyecto. Capté ese estar siendo contra el capitalismo. Existía también un esfuerzo editorial de difusión del pensamiento anticapitalista, el cual era producto de prácticas propias y también de colectivos de otros sitios con los que los participantes de este seminario mantenían contacto. Me di cuenta de que había que entender a los sujetos no desde los cartabones teóricos preconcebidos para otras realidades, los cuales yo estaba muy fincado, sino desde los que hacen y reflexionan y reflexionan en este horizonte práctico anticapitalista. Ah, pero lo primero que me advirtieron fue que yo no podía comprender lo que ellos eran y practicaban desde una posición externa que no me comprometiera en sus afanes. Pues no se trataba, me dijeron, de suscitar un pensamiento sobre ellos, sino que tenía que ser un pensamiento junto con ellos. Agradezco que al asumirme en dicho seminario me incorporaron como parte de ese sujeto en que se ejercitaba reflexividad autocrítica y autorreflexividad crítica del contexto situado. Me introdujeron en una continua problematización de cada colectivo como sujeto de su hacer. Me enseñaron a saber escucharlos, a la importancia de sus formas de realizar. Su estar contra la dominación no era un discurso etéreo, sino que tenía múltiples manifestaciones diarias. Me permitieron detectar que no por enfatizar la autonomía y lo anticapitalista existía una total congruencia, pues había prácticas que reproducían inconscientemente relaciones capitalistas. Atisbé que ese incluir muchos mundos tenía algunas precauciones para no caer en la aceptación de mundos que fueran totalmente contrarios y disruptivos por sus visiones y prácticas capitalistas y estatistas. Me fueron interpelando desde sus posiciones ético-políticas. En esta forma, discutían y decidían qué se podía definir de sus momentos de lucha y qué debía yo resguardar y no sacarlo a la luz. Eran muy enfáticos en abordar sus propias contradicciones y ambigüedades. Así fui entendiendo que no realizaban apologías, sino que emprendían una constante y nada complaciente reflexión crítica interna y externa. Eran agudos, penetrantes, combatientes y muy rasposos. Destacaron cómo el zapatismo los había inspirado en sus propias rupturas epistemológicas y desplegaban una continua reflexividad de sus resistencias y luchas específicas. Aprendí a respetar sus formas de acción, sus ritmos y temporalidades. Inspeccionaban lo que concernía a ellos mismos y también escudriñaban realidades en las que estaban situados y en las que actuaban. Y además, analizaban experiencias de otros colectivos. Profundizaban en las formas de hacer y de pensar en luchas contra el despojo, formas de sobrevivir, de relacionarse, de organizarse. Reiteraban, eso me impresionó muchísimo, que cada colectivo era el estratega de su propia resistencia y autonomía, y esto otro también me impresionó muchísimo, y que no convenía colocarse en los tiempos y en los sitios del poder. Este largo aprendizaje duró para mí 5 años de la existencia de dicho seminario, hasta que para mi frustración hubo una sesión final de autodisolución del mismo, porque los integrantes dijeron que ya habían cumplido los cometidos que se habían propuesto cuando les dieron origen. Es decir, la capacidad de no permanecer y de hacer otras instituciones. Esta, dijeron, ya había dado de sí. Transitaron a hacer algo similar por medio de otros instrumentos y en contacto con sujetos distintos. Algunos de esos colectivos dieron origen al Centro Social Ruptura, en donde han estado realizando foros, debates de diversos sujetos sobre temáticas concernientes, por ejemplo, a los participantes, como las formas de vivir al margen del capital y del Estado en los barrios populares, en los barrios populares urbanos de Guadalajara. En este centro social se amplió la producción autogestiva de una editorial que lleva por nombre Grietas, a la que John la inspiró. Ahí mismo los jóvenes anarquistas formaron una biblioteca barrial y han tenido sus sesiones y están publicando la nueva época de la revista Verbo Libertad. Me siguieron invitando a algunas de sus discusiones y presentaciones de libros y de las revistas, y sobre todo al primer curso de la escuelita zapatista, que fue por medio de videoconferencias. No pretendería yo hablar acerca de esas nuevas experiencias, y menos atreverme a usurpar su voz, porque esto les concierne comunicarlo a ellos. Pero lo que estoy haciendo con ustedes es compartir lo que todo esto ha implicado para mí, porque tuve que hacer un total replanteamiento de mi actividad como académico, y no fue tarea fácil y no la he logrado, pues hay herencias difíciles de disipar. Paso ahora a la segunda parte, que es más allá de los partidos y del Estado. El contacto con estos colectivos me impulsó a revisar mis principales investigaciones que habían versado sobre las relaciones de clases y élites, los análisis coyunturales, el papel del Estado, los cambios de los partidos políticos, el desarrollo de los procesos electorales, el sentido de la democracia, la importancia de los movimientos sociales y de las convergencias. Tuve que reconocer que me había equivocado primero en la perspectiva, pues me coloqué en estos estudios que había hecho en un observatorio que me fue conduciendo a privilegiar el estudio de los de arriba, aunque yo decía que pretendía hacerlo desde abajo. Solo cuando estuve más atento a lo que habían estado impulsando esas agrupaciones de abajo, y sobre todo el zapatismo, caí en la cuenta de la importancia de entender desde sus propias lógicas las nuevas vías que han estado deambulando muchos grupos que desde abajo y a la izquierda quieren un mundo para todos. También comprobé que había seguido muchas pistas fallidas, las cuales, con mucho dolor, he tenido que ir abandonando y tirando mis libros a la basura. Los míos, los que yo he escrito. Se han producido acontecimientos en donde la irrupción de los de abajo ha conseguido echar fuera gobernantes, ya no lo dijiste tú, y producir en América Latina gobiernos llamados progresistas, que ciertamente atienden algunas demandas de los de abajo. Pero lo que me hicieron entender estos, porque discutían todos los procesos, lo que me hicieron entender es que la lógica partidista y la estructura gubernamental concluye supeditando esa potencia de abajo, a los que se incorporan en eso, hacia los poderes constituidos. Al avanzar en esas discusiones con estos colectivos, no solo abandoné anteriores certezas como la referente a que el cambio que propiciara las mayorías debería venir por un partido que asumiera las riendas del Estado y que auspiciara políticas públicas generadoras de justicia social, y también fui llevado a cuestionar mis visiones en torno a los movimientos sociales tan queridos por mí, en el término movimientos sociales. La misma democracia, he escrito miles de libros sobre democracia, no me acepto. Como 10. Por ejemplo, el movimiento por la paz con justicia y dignidad demandó un alto a la guerra desatada en realidad contra la población y exigió justicia para las víctimas. Pero eso lo encajonó en un diálogo con el Estado que se demostró finalmente inviable. Ciertamente logró una ley general de víctimas y se estableció una comisión ejecutiva de atención a las víctimas, que se suponía era un órgano autónomo, pero que, como todas las instituciones estatales que se presumen en manos de los ciudadanos, en realidad han devenido en instrumentos de los partidos para beneficio de la clase política. La profunda crisis de la partidocracia fue evidenciando que tanto los partidos como las instituciones estatales no eran más que siervos de los poderes fácticos de las grandes empresas corporativas transnacionales, de los grandes medios electrónicos de comunicación, y del crimen organizado con el narcotráfico a la cabeza, y que los procesos electorales eran pura escenografía para simular que existía alguna democracia. Ahora paso, todo esto fueron discusiones y discusiones en estos grupos. Ahora paso al otro apartado que se llama Más allá de los movimientos sociales. El movimiento de Ayotzinapa develó algo más intrincado. Acá están los parques y las imágenes. No es que los poderes fácticos estén mandando solo por encima del Estado y los partidos, sino que para asegurarse que sus órdenes se cumplan, se han imbricado en las formas estatales partidistas y electorales. La guerra del narcotráfico y su supuesto combate no es sino parte de una estrategia de un gran despojo para imponer el terror e ir despoblando territorios entregados a los intereses del capital internacional corporativo, como ya en este seminario se ha visto de manera muy fehaciente. El movimiento de Ayotzinapa también ha mostrado que es inútil votar, pero que simplemente no votar no lleva a nada, pues el descontento tiene que irse organizando para conseguirse gobernar autónomamente. Repetir marchas y manifestaciones no remedian mucho si se agotan en sí mismas. No obstante, tampoco son desdeñables. A algo le molestan al poder, pues de otra manera no se entendería la criminalización de la protesta social y el tratar de desalentarla por medio de legislaciones autoritarias. Además, esas marchas también han servido para que otros que están en situaciones similares puedan reconocerse en una dinámica común y se animen a conectarse y a expresarse. Hay también maneras de avanzar sigilosamente, sobre todo para tratar de evitar o inhibir la represión. Los zapatistas han sido unos maestros sabios en saber cuándo se debe caminar en silencio y cuándo hay que lanzar el grito. Bueno, tuve que ir poniendo en cuestión la terminología de movimiento social, pues había muchas expresiones libertarias que escapaban a esta categorización, Turen y todos los clásicos que ustedes ya conocen. En un primer momento pensé que una solución sería circunscribir la terminología de movimiento social para aquellas movilizaciones que estaban en el horizonte de dialogar con el Estado y conseguir de él algunas concesiones, y hasta los que se proponían el esfuerzo de constituirse como nuevo Estado. Por otra parte, decía yo, se podrían entender como movimientos emancipadores los que no se dejaban encasillar en las maniobras estatales. Pero las cosas no son tan fáciles, porque hay situaciones, y esto lo he entendido también, no tan nítidas, donde los movimientos emancipatorios se ven precisados a ciertas escaramuzas con lo estatal sin supeditarse a su lógica. Y algo similar me está pasando con la conceptualización de la democracia. Pues también, más allá de la democracia, existen muchas disputas en torno al significado de la democracia. Aunque aceptan que el concepto de democracia ha experimentado encubrimientos de naturaleza autoritaria, muchos no se resisten a que dicho término se pierda para las causas de los de abajo. Argumentan que la palabra democracia sigue teniendo un poderoso reclamo. Aconsejan ver la democracia no solo en la experiencia occidental, sino descubrirla en cualquier experiencia donde se gestionen los asuntos públicos por medios horizontales. Proponen encontrar una democracia vinculada a la libertad y la igualdad. Desde hace mucho, como les dije, me embarqué en la defensa de la democracia. Pretendía denunciar la democracia falsa y engañosa para profundizar en lo que debía ser una democracia auténtica. Pero varios nos hemos ido dando cuenta, sobre todo también en los seminarios que les cuento, que en el contexto de guerra total del capital contra la humanidad, no es posible la existencia de una democracia real en los gobiernos soportados por el sistema político capitalista. Hemos ido constatando que la democracia difícilmente puede ser resignificada en la perspectiva de un horizonte de sentido como poder del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Y que usar un discurso conceptual conformado por un vocabulario político que se adapta solo a las prácticas políticas de los sujetos del poder y del capital, pudiera llevar a concluir que hoy la democracia es un caos. Los indignados señalaron que lo prevaleciente no era democracia. Sin embargo, hasta ahora los resultados de esas batallas por la democracia han devenido en nuevas maneras de hacer prevalecer esa palabra en beneficio de quienes las utilizan para hacer aparecer como de muchos lo que es el poder de pocos. Traía una larga discusión sobre Podemos, pero no los voy a aburrir con eso. Teniendo en cuenta las múltiples experiencias de muchos agrupamientos que se han ido colocando al margen del Estado y del capital por medio de las búsquedas de autonomía, algunos consideramos prudente dejar de lado una discusión en la que servimos solo de contrapunto para que dicho concepto de democracia sea solamente usufructuado por los de arriba. Pensamos que había que explorar las nuevas formas de hacer política que pretenden terminar con las contradicciones dirigentes ejecutantes y mandantes dirigidos y ver si eso se traduciría en la construcción de una emancipación radical. En mi participación virtual en la escuelita zapatista, logré atisbar que el zapatismo se propuso superar y trascender la limitada forma dominante de concebir y ejercer la democracia. La Asamblea Popular Universal se convierte en el órgano de autogobierno. Se busca el consenso por medio del debate. Se insiste en que todos los puntos de vista son importantes. Si algo asumido colectivamente no funciona, se vuelve a retomar el problema. El zapatismo ha recalcado que se debe recoger y proyectar la pluralidad y diversidad de los sujetos integrantes de un colectivo. Aquí el subcomandante Montes nos ha dado miles de ejemplos al respecto. Cambiando la forma de la misma democracia, los zapatistas crean espacios de transformación de grandes alcances. Conseguí ir deslumbrado que la autonomía zapatista tiene rostro de mujer, que las mujeres son fundamentales para la resistencia y para los logros de la autonomía. El zapatismo ha enfatizado que la libertad es gobernarse de acuerdo a sus formas de ser. La libertad es ejercer el derecho de construir uno su destino sin alguien que esté mandando desde arriba. Ha experimentado que la libertad se construye con rebeldía y dignidad. Insiste el zapatismo en que la libertad se conquista, por lo que es indispensable la organización. En el primer curso de la escuelita, el zapatismo reiteró que la libertad equivale a su autonomía. Al gobernarse autónomamente y resistir, se experimenta la libertad de analizar, estudiar, discutir y decidir. Ha experimentado la libertad de corregir sus errores por medio de la discusión colectiva. La libertad se vive en los hechos y es también al mismo tiempo un anhelo de que esa libertad la vivamos los demás, todos. El zapatismo aspira a que, como él lo ha logrado, así muchos colectivos consigan que en todo México vivir libremente. Para el zapatismo, según yo, la libertad es al mismo tiempo realidad y proyecto, experiencia y anhelo. Y aquí sigue un atrevimiento terrible, espero que no me echen muchos jitomates, que digo, hacia la libertad de los de abajo, la demo eleutería. Voy a poner una sola. Existen diversas expresiones de abajo que en la vida cotidiana van experimentando otros modos de convivencia. Los sujetos de la resistencia anticapitalista han estado instituyendo, por medio de construcciones de autonomía, un imaginario social de lo que podría ser esa innovación. No pocos lo ven como manifestaciones de democracia directa o nuevas formas de democracia. Por una parte se encuentra la democracia de los de arriba que combate la autonomía de los de abajo. Por otra parte, la autonomía es lo que permite el despliegue de esos sujetos anticapitalistas. Quizá podría nombrarse con otros términos esas experiencias de autonomía que se están viviendo en el zapatismo, en muchos colectivos en México, y por lo que nos hemos dado en esas discusiones de qué les cuento, en muchas otras partes en Estados Unidos, en Europa, en la India o en China, etc. Podríamos tal vez circunscribir el término democracia a los fenómenos de la democracia de los de arriba, y en lugar de empeñarnos, sabemos, yo tengo muchos libros que se llaman la democracia de los de abajo, y en vez de decir que también hay democracia de los de abajo, tal vez convendría ensayar conceptualizaciones diferentes para evitar confusiones con el lenguaje predominante. Me pregunto si conviene explorar más allá de la democracia. Algunos hemos tenido el atrevimiento de considerar que la práctica de la autonomía de los de abajo podría expresarse de manera más contundente por medio del concepto demo-eleuteria, la libertad de los de abajo. Miren, si uno consulta en internet demo-eleuteria, los buscadores se cansarán y les recomendarán: busque separado, demo y eleuteria, juntos se dan por vencidos. Pues nosotros pensamos que hay que juntar. La unión, ¿por qué? Porque la unión de estos dos términos nos remite a otra conjunción, la de demos y kratos. Demos fuerte, vieron una amplia instrucción sobre el demos. Kratos, que es el poder del pueblo, se nos dice. Pero que en la historia hemos constatado que donde hay kratos, el pueblo sufre la dominación de unos kratos. Hasta ahorita la historia eso no sabe. En esa forma, la demo-eleuteria, la libertad de este pueblo de abajo, esa libertad de los de abajo, forjadora de autonomía, habría que entenderla en el sentido del primer curso de la libertad según los zapatistas, y a lo mejor los zapatistas nos van a decir que están ustedes muy equivocados, pero bueno, que se encuentra lejano de la democracia imperante cooptada por la oligarquía, que la ha vaciado e impedido, y que al apoderarse de ella, la ha dejado sin sentido. La demo-eleuteria se podría explorar como esos procesos de emancipación desde abajo que implican ensayos de autonomía que van erosionando el despojo capitalista y las dominaciones, tanto estatales como de otra naturaleza, que engloban los poderes heterónomos. Y ahora sí, ya llegué a lo del seminario, ya al final, pero todavía me quedan unos minutos, que es más allá del capitalismo. El capitalismo, con todas sus expresiones y sus estados, ha corrompido e inutilizado la democracia, ha ido domando a los movimientos sociales, ha extremado los mecanismos de despojo, está atentando contra los bienes comunes y se encuentra realizando, como aquí en este seminario lo hemos visto, un planetismo. Todo esto implica un desastre de proporciones mayúsculas y ha sumergido a la mayoría de los habitantes mundiales en una abrumadora oscuridad. La autonomía es un desafío para su dominación y por esto la ataca donde se presente y tiene los más sofisticados instrumentos de espionaje para estar vigilando lo que hace la gente en el planeta. El capitalismo actual ya no quiere dejar nada al margen. Yo estoy hablando de los grupos que quieren ponerse al margen, pero ese no quiere dejar nada al margen. A nada al margen del capital y del Estado. Pero, para colocarse más allá del capital y del Estado, solamente lo podemos hacer, si tenemos esta oposición, por medio de muchas luchas. Es decir, no va a ser algo idílico, no va a ser algo tranquilo, va a ser algo bastante complicado. El capitalismo pretende acabar con todo tipo de subsistencia autónoma, por lo que una pista para escaparse de esta lógica capitalista es ampliar esa subsistencia a todos los ámbitos, tanto rurales como urbanos. Y esos grupos de los que les hablo están tratando de encontrar formas de subsistencia urbana, con huertos en la azotea, con miles de ideas, porque son muy creativos. Va creciendo la dinámica de colectivos que, construyendo autonomías, se están encaminando más allá del capitalismo, sus estados, su democracia y los movimientos sociales. Sus ejemplos pueden incitar a otros a deambular por esos caminos. La expresión más allá no es solo una aspiración y un horizonte, sino un estarse dando ya. Pero tiene esa tensión del dinamismo de fuga ante las fuerzas de contención que intentan impedirlo. Se trata de un anudamiento de pasado, presente y futuro, como ayer nos decía Kirchner sobre el pasado en el presente de Benjamin, y del futuro que se está viviendo ahora. Está transido en diversos niveles de contradicciones, obviamente. Si bien en el centro está el núcleo duro de la construcción de la autonomía, existen también esas fronteras no bien delimitadas en las que se multiplican los conflictos con lo estatal y en las que la misma defensa de lo autonómico implica la utilización de elementos de la legalidad nacional e internacional. Muchos grupos se tienen que meter en la defensa de grupos, los mismos de Ayotzinapa lo están haciendo con la CID, ¿sí? En las discusiones que tuve con los colectivos de los que les he hablado, se repetía que el capitalismo no iba a terminar por sus propias crisis, sino por las que le producía la acción de la gente, y ayer no lo explicó muy bien John. Han comprendido que la vida cotidiana está llena de acciones que no corresponden al capitalismo. Es decir, si nosotros examinamos nuestra vida cotidiana, nuestras vidas familiares, vamos a ver que hay muchas acciones que no están impregnadas de capitalismo, y que cuando podamos hacer esas mismas acciones y las difundamos y les demos ese sentido político, podemos ampliar el no capitalismo en la vida cotidiana. Pero ya es cuestión de entenderlas, de verlas, de asumirlas, de valorarlas. También son conscientes de que el capitalismo se mantiene y refuerza cuando lo reproducimos en nuestras propias vidas. Ayer lo dijo John. Es decir, el capitalismo vive porque nosotros reproducimos las relaciones sociales del capitalismo. Bueno, estos grupos quieren colocarse al margen del Estado y del capital. Y dos elementos fundamentales para la alternativa son el impulso a lo comunitario y la defensa de lo común, que implica un cuidado filial de la naturaleza. Estos colectivos, con sus innovadoras prácticas, han ido rompiendo los moldes en que los académicos los hemos querido encerrar y van siendo lo que necesitan ser para rebelarse contra un mundo que, como también aquí se nos ha dicho, no puede ser cambiado, sino que hay que construirlo. Saben que esto lleva mucho tiempo, mucha paciencia. Efectivamente, los modos de producción se han ido conformando lentísimamente. Pero, y aquí viene algo, sí, la única problematización que pongo ante todo esto es: el problema que percibo es que el capitalismo actual está a un tris de destruir el planeta, por lo cual yo creo que debería haber alguna prisa para empujar este nuevo modo de ser, dinamizando los flujos de las redes capitalistas. Pero les soy muy franco, reconozco que este acertijo no lo he logrado descifrar. A ver si lo discutimos y sacamos algo. Y el último apartadito, ya casi para terminar, se llama Luces en tiempos de oscuridad. A propósito de algo. Después de este recorrido, soy consciente de que logré exponerles mis propias búsquedas y dudas pero que no conseguí transmitir nada novedoso, porque todo lo apuntado aquí, ustedes lo conocen y lo viven desde hace mucho, y lo nombran de manera más sugerente y adecuada. Pero tal vez lo destacable sería constatar la capacidad de colectivos anticapitalistas para derrumbar convicciones erradas, aun en cabezas obstinadas como la mía, e impulsar procesos cuestionadores, lo cual no deja de ser esperanzador, pues los cambios llegarán a ustedes, llegarán si ustedes no se cansan de proseguir propiciando comparticiones, sacudiendo mentes y destrabando, como nos dice Gustavo, sentipensares la vida. Muchas gracias.